cuesta reconocer que puedo perder. Me pregunto cómo avanzar y ver más allá. Necesito tu ayuda, si no, no podré. Sea solo esta vez. Pasa el tiempo y más quejas se pone mi piel. Quiero solo saber. Dime cuándo y dónde y yo ahí estaré. Quiero solo volver. Estira tu mano, hagamos un pacto. Nuestra mitad no sentirá impactos. Cuando el dolor sea fuerte e intenso, mi sol será más grande e inmenso. Pienso y existo, ya estoy listo. Si no me conoces, no me aviso. Te pasaste listo, insisto con lo mismo. Ve mi corazón, me dará salvación. Y todo seguirá, despacio y sin descansar, para poder alcanzar.